La promoción de la alimentación saludable siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en nuestra institución. Y ver cómo nuestras funcionarias utilizan estrategias donde conjugan esta promoción del consumo de frutas con hacer más grato el ingreso de los niños y las niñas al jardín infantil, logrando además con esto que sea una experiencia significativa para ellos y para su familia, siempre será digno de felicitar.